Esta foto es preciosa. Pero tú mira esta señora. Pero mira el paisanaje. Es típica. Este es el besamanos y esta es su madre. Y ¿quién era su madre? Tú, tu madre. Ah, no, claro, pensé, no, digo. Tu madre y tu hermano. ¿Y dónde es? Eso es en barrio. Ah, es en barrio. El Cantamisa es un cantón barrio. Ah, no, es más agua. Y aquí tienes una foto que hemos comido todos ahí. Esa foto es del Cantamisas de Nigalín. Que lo comimos en el patio de Tío Miguel. En he barrio. Visto esas zampartes. Pero todo más agua es todo. Yo no sé la gente que había ahí. Pues mira que todas estas, si son ¿y quién de más agua, eso? Pues lo pagaría Tío Miguel, yo no tengo ni idea. Yo me acuerdo que tenía, era pequeña. Yo tengo una foto que no sé si la llevaste, es que es preciosa, una con unos rodetes. O sea, que cuando rodetes. Un cura tal, después... Bueno, hombre, porque o sea, como... O eso era como un bodorrio. No, hombre, como sí. Se llevaba muy bien y era una... Sí, no sé, sí, las, sí. Familias, las familias estaban muy unidas y todo, pues se invitaban. O sea, los que cantaban misa se iba a buscarlos a la entrada del pueblo, no de barrio ni de ambas aguas, donde el cruce de la carretera, ahí se iba a buscarlos con unos arcos que se hacían y se llevaban... Y yo ni en el pensamiento, pero no me se llevaba, en ese arco iba metido el señor, el que iba a cantar misa. Yo me acuerdo, yo era muy pequeña, pero me acuerdo perfectamente. Y luego lo he visto en las fotos, porque yo de esas fotos tengo. Es que eso sí que no sé, me imagino que fuera después de cantar el misa. Claro. Después de decir, eso iba la sí. Gente a besar, ponía las claro. Manos y la gente se iba a besarlas. Iba a besarle las manos, yo eso no me acuerdo, la verdad es que eso no me acuerdo. Sí, tengo sí, fotos sí. De mi madre besando manos también. Antes iba a pasar, venía el cura y íbamos a dar a besarle la mano, sí. Que yo me acuerdo cuando era pequeña, sí, sí, sí, que venía. Sí. Después ya eso lo suprimieron, bueno, pues, sí, pues yo no sé, en un concilio de estos corazón, que ya no. Ibas a besarle la mano, según ibas a besarle la mano, te hacía... ¿Y te daban todos los morros? Pero que ya no es cura, ni Dios que lo fundó. Bueno. Es que no quedó nadie, además seguro que quedó nadie. Teodoro y pero es? Porque hay que entender las situaciones, vuelvo a lo mismo. Casi todos estos, le pasó a Luis igual, era lo de siempre, había que dar una educación. Sí. Qué mejor cosa, ¡pum! Que para el seminario. Claro, y era gratis. Lógico. Es que era gratis, o sea, era es una que manera era de educarse. Lógico. Entonces, bueno, pues ante eso, no, chicos muy bien educados. Después, una vez que ya están ahí, pues después en la vida ya buscan otras opciones. Pero bueno, estaba el tema muy bien. Demasiado que aguantaron mucho, es una presión impresionante. Porque no quedaba más remedio. No quedaba más remedio. Estaban por los pueblos a buscar gente. Mi hermano, me acuerdo que se fue a Valladolid de Villasoa. A buscar vocaciones. De 10 años. Claro, hasta que estuvo en invierno y dijo que volviera... Claro. Y ya no volvió, pero sí. Y Teodoro, de 10 años, lo metieron en el seminario en Santibáñez. Claro, si vas de niños. 10 años tenía. De niños, claro.